Te invitamos a conocer de otra forma algo más sobre la actualidad, personajes, temas de interés, debates, charlas y entrevistas sobre todo aquello que nos preocupa y nos interesa. En Radio Esperantia creemos en la cercanía y en conocer otros aspectos de nuestro día a día. Un espacio sugerente, entretenido, cercano y siempre ligado al ciudadano. Revista de Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a una nueva entrega de la revista de Radio Esperantia. Como siempre comentamos al principio, y para recordarlo y también pues anunciarlo a los que se incorporan por primera vez a nuestro espacio, es este rincón que tenemos dedicado básicamente a la creación. Literatos, escritores, dramaturgos, músicos, cineastas, luthiers, que hemos tenido ya dos o tres, filósofos incluso, tienen algo que contar, pues tienen aquí el espacio abierto en radioesperantia.com. Te damos la bienvenida, recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación, y sin perder un instante, pues vamos con el invitado de hoy, que es un músico. Pasamos a la música. Él es un excepcional guitarrista y además que es paisano, es de Huesca. Digo, pues nada, qué mejor que entrevistar a un paisano. No es nepotismo, digamos, pero bueno, siempre queda bien y es un lujo y un orgullo pues, presentar a alguien de tu tierra. Así que sin perder un instante, Tolo Puello, bienvenido, es un placer, gracias por aceptar nuestra invitación y nada, encantado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias también por invitarme. Y nada, tenía ya ganas de hablar contigo y por circunstancias no ha podido ser el charlar un poquito antes, pero mira, nunca es tarde si la dicha es buena, que dice el refrán clásico. Tenía aquí una pregunta, digo, vamos a empezar por el principio. ¿Cuándo recuerdas tú que dijiste, mira, yo quiero dedicarme a tocar la guitarra? ¿Recuerdas de hace tiempo que dijeras, pues mira, no, tenía 5 años, 7 años, 12? ¿Cuál es tu recuerdo? No, yo tengo recuerdo de querer dedicarme ya no a la guitarra, sino a la música, pues muy crío, a lo mejor con 6, 7 años, cuando tocaba la flauta dulce, o 5. Ahí como que yo luego veía, como se me daba muy bien la flauta dulce, luego veía las orquestas en televisión y digo, ah, pues yo seré uno de esos que estaban con clarinete y tal, lo que más se parecía a la flauta que yo tocaba, pues era eso. Ahí me entró ya la vena de decir, yo me gustaría eso, ¿no? La guitarra todavía no la había contemplado. ¿Y estuviste barajando algunos instrumentos antes de dedicarte a la guitarra? ¿O tocas algún otro instrumento más aparte de la guitarra? No, no, no, no. Puedo trastear otros, pero no, no. Desde el momento que llegó a mí la guitarra, porque fue mi hermano, que él sí que iba a clases y me enseñó los primeros acordes y como me gustaba canturrear aquellas canciones que estaban de moda en esos veranos, pues bueno, era un instrumento para mí cómodo para eso, para poder cantar que me gustaba mucho y acompañarme. Tengo un amigo que lo entrevisto de vez en cuando, él ahora es teclista, y me dijo una frase que me dejó, no sé, boquiabierto, a ti también te va a sorprender. Cuando lo conocí, que hacía una música así de jazz muy, muy sorprendente, no el jazz, digamos, convencional, sino un, digamos, nu jazz que suena muy bien porque sale de lo convencional. Entonces la entrevista me dijo, mira, Fran, yo antes tocaba la guitarra, pero dejé de tocarla el día que fui a un concierto a ver a Paco de Lucía. ¿Qué te parece? Bueno, yo creo que, bueno, no me parece muy bien, porque si ves a alguien al que admiras y que sabes que tiene un nivel que jamás tú vas a llegar, pero yo creo que la música, como cualquier arte, no se mide por las capacidades que tiene uno, sino lo que uno con sus capacidades puede dar. Entonces, evidentemente, Paco Lucía es y será el más grande. También en un estilo determinado, pero bueno, Sí, para sí, mi sí. gusto, independientemente del estilo, es el más grande, ¿no? Por cómo transmite, ¿no? En ese estilo, pero cómo transmite, yo creo que no hay otro. Pero bueno, si todos pensaran eso, solo habría uno en cada materia, ¿no? Todos irían dejando. No, no, no. Yo no estoy de Es acuerdo con tu compañero, pero bueno, cada uno. que es bastante sorprendente y tiene razón. Y tú eres una de esas rara avis que vives de la música. He estado durante mucho tiempo como músico de orquesta, una gran orquesta. He estado pues con Miguel Bosé girando años y años. Y bueno, eres de los pocos privilegiados que han estado durante muchísimo tiempo y continúas viviendo de esto, que es bastante complicado, ¿no, Tolo? Pues sí, la verdad es que es complicado, pero bueno, uno tiene que abre puertas a la vez que no deja de estudiar y bueno, el empeño que me llegó a empezar a vivir de esto, pues digamos que me lleva a seguir forever, ¿no? Ya no contemplo otra actividad. Sobre todo porque es lo que me llena y por suerte me puedo dedicarme a esto. ¿Cómo te surge lo de Miguel Bosé? ¿Qué estabas haciendo tú cuando te llaman para tocar con Miguel Bosé? Porque además fueron años gloriosos de Miguel Bosé con todos los éxitos, Sí. que bueno, que era Sí. romper aforos. Y además hablé el otro día con nuestro amigo, bueno, es mi hermano Buki, que lo conoces bien, Ah, que hombre, ha estado tres claro. veces en Los Ángeles y ha estado con él. Dice, no, si hemos He estado estado con él. yo he ido tres veces y tal, o sea, espectacular. Cuéntanos cómo te surge esa oportunidad. Bueno, me surge. Yo en ese momento estaba en Huesca, evidentemente, dando clases y luego tocaba con un grupo también de versiones en verano y luego grababa algún disco para algún artista así, pues más aragonés, ¿no? Más que. No tenía mucho. Digamos, no había dejado huella todavía en Madrid, más que mis estudios de jazz a los que acudía durante 4 años, ¿no? Pero ahí sí que me forjé amistad con algunos de los mejores músicos del país. Y bueno, pues mi nombre salió en una conversación entre varios de los músicos de Miguel, porque un guitarrista que es el que iba a hacer la gira, pues a última hora dijo que no por situaciones personales. Y entonces dijo, pues el otro guitarrista que estaba en la gira, que era Pedro Andrea, el gran Pedro Andrea, comentó, hostia, pues yo conozco un tío de Huesca que toca increíble y es buen tío. Y entonces me llamó el director musical. Y entonces, bueno, me llamó y me dijo, ya, me han hablado de ti, mándame algo que quiero escucharte. Y yo le dije, no, no, ¿dónde vives? Y entonces me fui a San Sebastián, que es donde vivía, para que me escuchara tocar en directo. Entonces fui a su casa y ahí ya entré en la gira. Ya. ¿Y la prueba fue muy dura? No, no, qué va, qué va, qué va, qué va, qué va. Él, como ya sabía, tenía antecedentes que bueno, que ya pues sabía tocar bien para ese empeño. Entonces, bueno, él quería conocerme básicamente. Entonces ahí nos metimos en el estudio, me dice, mira, el tema, empezaremos así, saqué un riff, no sé qué, un par de cosas, el riff de Morena Mía, con la acústica, en fin, varias cosas así, pero el tío enseguida me dijo, ya estás dentro. Entonces, bueno, pues ahí. ¿Y cómo se vive una gira tan larga y por distintos países del mundo que tienes la maleta en un hotel y ya no sabes dónde has dejado el cepillo de dientes, lo has dejado en el hotel anterior? Debe ser Total. caótico. ¿Cómo vives eso solo? Hombre, yo soy bastante organizado en ese sentido, pero sí que es un poco, sobre todo cuando vas en Centroamérica, que un día, que a lo mejor haces un país un día y al día siguiente estás en otro país, ya no sabes ni dónde estás. Y hay momentos en las giras que sí que es cierto que solo separan el número de la habitación del hotel de lo que vas a hacer en ese día, prácticamente, ¿sabes? Porque no da tiempo, hay veces que no da tiempo ni hacer nada de turismo, la mayor parte de las veces, de hecho. Pero se vive, bueno, es como, no sé, es un poco flash, es un poco flash. Luego ya te vas acostumbrando. Al principio era muy novedoso, muy curioso y fantástico, claro. Y tú que has estado en medio de una orquesta durante un montón de años, esto los que no conocemos tanto la música seguramente no nos daremos cuenta, pero tú te das cuenta cuando, por ejemplo, un compañero hace un fallo con una nota, algo de esto y tal, que prácticamente no se nota, lo notáis vosotros. La pregunta es, Claro, hombre. ¿ocurre mucho o no ocurre tanto como parece? A altos niveles ocurre poco, la verdad, ocurre poco. Y depende del estilo que tocas. Evidentemente con Miguel está todo muy. Es muy sofisticada la música de Miguel. Entonces hay un engranaje muy perfecto en el cual es más complicado oírte, porque no es muy dificultoso en la ejecución, pero sí que hay que tener mucha concentración. Entonces, cualquier fallito se notaría bastante más en ese entorno que no, por ejemplo, haciendo una improvisación de blues o de jazz o algo que es una música más difícil, pero que permite es mucho más orgánica, ¿sabes? Entonces sí que se notaría bastante. Ahí hay que evitar. Pero pasan errores, claro. Gracias a Dios pasan errores, si no seríamos robots. O sea. Me has contado antes que es un poco, pues, no, complicada. Has utilizado otra palabra, pero ya no me sale, que es compleja la música de Miguel, pero Sofisticada, sofisticada en sofisticada, cuanto a exactamente, que no me arreglos. salía la palabra. Sí, Sí, sí, cierto. sí. ¿Ensayáis mucho antes de una gira o no? Sí, bueno, sobre todo como que hacemos casi 2 meses o mes y medio. Hacemos una parte, imagina 3 semanas ensayos musicales, que entonces nos encerramos los músicos exclusivamente para hacer los arreglos, para ir montando los temas. Vamos grabando para que Miguel vaya escuchando las cosas, para que si hay algo que no le mola, pues que lo diga. Y luego ya a partir de esa cuarta semana, por ejemplo, ya llega Miguel y empezamos a ensayar con él. Y luego pasamos a plató y estamos como 2 semanas en un plató con toda la escenografía, luces, bueno, imagínate, ¿no? Para que todo sea, pues, perfecto. ¿Y la experiencia? ¿Positiva, negativa, bien? Increíble, increíble, increíble, Increíble, una increíble. enseñanza Increíble. brutal a todos los niveles, ¿no? Pero si hablo a nivel artístico, te saca de tu zona de confort, digamos. Yo soy un guitarrista que a priori he sido el típico guitarra de solos de rock, ahí el más. Acostumbraba que la parte potente de la banda se esté, digamos que sea la guitarra la que mande. Y sin embargo, Miguel, no, es un complot de sonidos que no tiene. O sea, la guitarra, eso es una parte más, no una parte tan importante. Entonces ahí tienes que comedirte mucho en lo que tienes que expresar con la guitarra. Entonces ahí me costó al principio un poco, la verdad. Menos es más, y ahí me costó al principio, pero luego ya entiendes el lenguaje y ya. Y tengo aquí varias preguntas que seguramente pues están esperando los que te conocen y también los que no te conocen. Has estado actuando con Miguel Bosé, has estado tocando un montón de músicas variadas. Imagínate que ahora te dice el que está ahora en la cresta de la ola del reggaetón, una música que, bueno, ya se imaginarán nuestros oyentes que no es nuestra favorita, ni la tuya, ni la mía. Pero bueno, vamos a dejarlo así. Entonces, ¿estarías dispuesto a girar con el que te llamara ahora el que está ahora pues en el mundo del reggaetón? Vamos a ver, hay que pensar que el mundo del reggaetón también es muy amplio, ¿no? Y hay tipos que componen reggaetón en el cual los temas tienen una consistencia y a nivel incluso instrumental bastante interesante, pero la mayor parte yo creo que no, yo ahí no pegaría ni con ni yo ni ningún guitarrista, porque apenas sabes. Pero Es si es hacer, música, ¿no? si Eso es es lo que música americana con folk americano, o sea, sudamericano y tal, eso me encanta, eso me encantaría tocar. Me encantaría tocar con Juan Luis Guerra, por ejemplo. Ese rollo me encanta, por ejemplo, fíjate, no tiene nada que ver con reggaetón, obviamente, pero es una música que se escapa mucho más de lo que estoy acostumbrado a hacer. Eso sí que es muy interesante y hay unas guitarras maravillosas, pero el reggaetón es que las guitarras, excepto algunos licks muy, no sé, y aparte están tan retocados para que sí. no parezcan ni naturales, que se Claro. escapa un poco de. Que sería bastante complicado que te Sí, sería complicado. llamaran. No creo que. No, no, no. Ahí No, no, está. no. Y una pregunta. Tocas un montón de tipos de música, un montón de géneros, de estilos. ¿Con cuál te identificas más? ¿Con cuál te sientes más a gusto? ¿Con cuál disfrutas más? Hombre, yo soy rockero de base. Desde que escuché los primeros riffs de Status Quo, fíjate, de crío, me encantó el rock. Y es lo que más me gusta, sí. Me atrapa. La energía del rock, yo creo que no es, para mí no hay nada que me guste más. Y el estilo o el género más desconocido para ti hasta ese momento que has empezado a descubrirlo y te ha enamorado. Has hablado antes del jazz, por Bueno, ejemplo. sí, yo es que estuve, claro, cuando empecé a estudiar armonía moderna ahí en Madrid, el jazz. No es que era desconocido, pero no lo escuchaba habitualmente. Y no lo escucho habitualmente. Pero sí que empecé a entender muchas cosas y empezó a atraparme bastante. Y hay una parte de jazz que me encanta, otra no. Pero hay una parte que sí que me gusta mucho. Sí. Y es increíble, claro. Pero hay temas que me pueden, pues tengo que pasarlo porque no me lleva a ninguna parte y hay otros que me atrapan, claro. Bueno, como en cualquier estilo. Pero jazz en ese sentido, como más intenso. A nivel de todas la instrumentación, etc., pues es especialmente, pues eso. Puede ser muy denso y encantarte, o puede ser muy denso y tener que pararlo, ¿no? Exactamente. Y luego te descubrí yo hace poquito, aunque ya nos conocíamos, pero bueno, esto que te pierde la vista, y que estabas haciendo algo, me pareció, digo, oh, esto es una maravilla, que estás dando clases ahora. Sí. Sí, antes de que empecé con Miguel. Y unos años, bastantes años, clases ahí en una academia. Y luego solo lo tenía un poco olvidado, pero empezó a dar una clasecita en los tiempos como me permite, claro, pasa a golpes, ¿no? Cuando tienes unas cosas que hacer, ahora por ejemplo estoy musicando una serie, bueno, una serie en un documental sobre una... Es que igual no lo puedo decir, no lo voy a decir, pero no lo podré decir hasta que Bueno, no proyecto salga, musical, pero sí, audiovisual. no es un proyecto, realmente es un documental, es una película de 2 horas sobre un documental de algo en Madrid bastante interesante. Bueno, Vale, quiero decir que bien. esas cosas que voy haciendo también, pues como tengo cierto tiempo libre, pues me gusta también y empecé a dar clases aquí a un par de personas y tal, y me nació otra vez el tema de que es que la verdad es que me gusta dar clases. Y dije, bueno, ¿por qué no? Y empezaba a dar algunas clases online y presenciales aquí en Madrid. Sí. Me apetece y no sé, me encanta. Pues si te parece, pondremos también el enlace para que puedan contactarte a alguien Ok, que perfecto. Que le interese. apetezca, claro que sí. Perfecto. Pues hacemos una serie de preguntas a todos los creadores y como tú estás aquí, pues no ibas a ser menos. Son preguntas de estas que se lo hacemos a músicos, cineastas, escritores, filósofos, de todo. La primera es si a la hora de componer eliges algún entorno especial que tengas o te da igual componer en cualquier sitio. Normalmente las ideas me suelen salir cuando salgo a correr. ¿Y Sea, el cómo haces? entorno natural. Tienes como una grabadora que dices, mira, te paras y lo es Justo, o lo recorres luego? claro. Voy con el móvil, entonces voy grabando las melodías. Tengo cientos de cosas que muchas las voy borrando, pero otras recupero y entonces ya les doy pues la primera parte y luego pienso en a dónde pueden ir y entonces ya empiezo a instrumentarlas como entiendo que pueden funcionar. Sí. ¿Es más fácil componer con teclado o guitarra? No, que no, ¿O no, da no, igual? da igual. O sea, si vamos, da igual. Yo soy guitarrista, a lo mejor un pianista te diría, no, me sale mejor componer con Claro, piano. por eso te pregunto. Es que no sé, no sé. No lo sé, el que controle las dos cosas, a lo mejor la guitarra, para darle un ritmo determinado, a lo mejor es más cómodo, fíjate, para hacer un ritmo con la guitarra y hacer unas melodías o lo que sea, a lo mejor ese es más cómodo. No sé, Es que tengo un... eso se lo podías preguntar, por ejemplo, imagínate, a Alejandro Sanz, que me Sí. consta que la guitarra la toca increíble y el piano también lo trastea bastante bien. Quizá lo que pasa es que él es de base guitarrista, yo supongo que cuando compone coge la guitarra, yo creo que sí, pero a lo mejor coge el piano y le da otra sensación y lo lleva a otra parte, porque ten en cuenta que los sonidos que tú con los que tú haces las melodías que se te ocurren Sí. también te delimitan hacia dónde vayan a ir, ¿sabes? O sea, es muy importante eso. No es lo mismo pensar una melodía que te vaya a hacer un piano o no sé, un violín o que te lo va a hacer una guitarra o otra cosa. Sí, Te delimita ya la idea. esto te lo he preguntado porque tengo un amigo aquí en Canarias que es saxofonista, el buen amigo Morgan, que él es saxofonista y se vende como saxofonista. O sea, cuando vas a un concierto no te dice el músico Morgan o el guitarrista Morgan o el teclista Morgan, es saxofonista. Pero él Ajá. compone con guitarra. Se lo pregunté una vez y le digo, sí. Claro. O sea, que le digo, qué curioso. Y dice, no, no, es que me explicó más o menos lo que tú me has dicho, así con los Sí, sonidos. no, y ya no solo por el ritmo, porque claro, encima siendo saxofonista, que es un instrumento monofónico, evidentemente para hacerte el complejo tonal, o sea, el acorde, pues con la guitarra o con un piano puedes hacer el acorde, o sea, las 3 notas mínimas que requiere para hacer un acorde. Claro, el Sí. saxo no. Entonces, si compone con la guitarra, se da los acordes bases que él tiene pensados para la melodía de saxo que quiera surgir, y entonces es más sencillo para él, claro, más sencillo. Pues fíjate, algo curioso que mira, que he descubierto con Y tu luego guitarra. otra cosa, claro, tú cuando haces una melodía, esa melodía hay unos acordes debajo que tienes que imaginar cómo la vas a acompañar. La misma melodía puede llevar una armonía total, o sea, armonía es un grupo de acordes, ¿no? Para el que no Sí. esté muy puesto. Entonces, una misma melodía puede llevar un grupo de acordes totalmente distintos, pero cambia mucho, depende de qué acordes hagas. Con lo cual, a lo mejor haciendo una rueda de acordes también te surge la melodía de otra forma o, claro, eso es, tiene su historia. Yo normalmente cuando se me ocurren ideas, la melodía, ya sé qué acordes van en esa melodía. O sea, lo tengo en la cabeza. Entonces luego me digo, a lo mejor grabo con la grabadora me hago el tono más o menos que va a ser y digo luego los acordes que son y hago la melodía con la voz. Luego llego a casa y lo que pase. Perfecto. Y cuando estás componiendo un tema, ¿tienes claro el andamiaje o vas improvisando sobre la marcha? Depende qué tipo de tema, a lo mejor lo veo claro lo que, por dónde tengo que empezar a armarlo y dónde tiene que llegar. Pero luego te puede sorprender. Te puede sorprender el mismo tema, te voy a decir, vamos a ver por aquí qué onda. Y bueno, va cogiendo formas. Últimamente se está poniendo muy de moda la inteligencia artificial, que prácticamente hay noticias continuas de lo que es, lo que no es, etcétera, etcétera. ¿Tú has hecho alguna incursión? Porque en el mundo de la música, no sé si conocerás, hay dos o tres aplicaciones con inteligencia artificial que prácticamente le dice, mira, un tono épico, orquestal, tal, tal, tal, y te saca un tema de 2 minutos que es una pasada. ¿Has hecho alguna incursión Sí, con el mundo de la música? ¿Qué no, no, no, opinas? no, ¿Y no, qué no, no, opinas? lo conozco, y de hecho me han mandado algún tema hecho con inteligencia artificial. ¿Qué opino? Es peligroso, claro, es peligroso. La inteligencia artificial, bien empleada, es muy interesante y mal empleada. Para el ser humano, para los vagos es perfecto. Sí, Para los que sí. no tienen muchas ideas también. Es como muchos. Hay muchos creadores que no tienen ni idea de música y sin embargo, como hay tantos plugins que te facilitan muchas cosas, no hablo de inteligencia artificial, ya te hablo directamente de programas de ordenador, te Sí. permite hacer muchas cosas sin tener ni idea de nada. Y Sí. entonces, bueno, ya la inteligencia artificial lo que hace es multiplicar eso a la enésima potencia. Ya te digo que bien empleada es maravillosa y mal empleada, pues no vamos bien, ¿no? ¿Tú crees que nos quitará el trabajo a los creadores, la inteligencia artificial, o no? Yo creo que no. Yo creo que no porque, vamos a ver, te voy a poner un ejemplo. Las editoriales tienen un saco, pero miles y miles de canciones hechas por autores anónimos que en un momento determinado, pues a lo mejor una la colocan, de 10.000 colocan una y le sacan rendimiento a esa. Y hay un autor que en ese momento puede ganar dinero con eso. ¿Cuántos autores de esos ganan algo de dinero con todo lo que están haciendo allí? Si las canciones que dejan en esa editorial no las colocan. O sea, realmente, no sé si me explico. Entonces, el hecho de que esos autores ahora, en vez de hacerla como boli y papel y guitarra o piano para hacer melodías y armonías, pues no tiran de inteligencia artificial, eso te va a facilitar que tenga un éxito esa canción y va a sacarle más rendimiento. Es que eso no es causa-efecto. Si dijeras, no, no, es que ahora la inteligencia artificial va a hacer hits. Por suerte, la inteligencia nunca va a controlar que a ti te guste una canción o no. Sí, Eso sí, lo sí. mandas tú, no la inteligencia artificial. Con lo cual, hasta que no nos metan un chip y nos cambien la forma de pensar, espero que no. Al final somos nosotros orgánicamente los que decidimos si nos gusta algo o no. Que utilice gente para hacer canciones, eso. Bueno, al final yo creo que si se utiliza a nivel de inteligencia artificial, como que no van a ser muy. Yo creo que no son tan naturales. Yo lo que he escuchado de luego, he notado algo. Sí, ahí está. Ahora, yo lo he notado a lo mejor, el público en general que no se dedica a la música o que no está tan. Pues a lo mejor no se va a enterar, evidentemente, pero. Ya te digo que hay tantos elementos como para hacer canciones. Bueno, vamos a ver. Es que si entramos en eso, ¿entramos en cuántas canciones se han imitado para hacer hits? ¿Cuántas de los superventas que escuchamos hoy en día estaban hechos en los años 70 y tal, han cambiado cuatro cositas para que hoy día se vendan? Al final, ¿qué diferencia hay? La inteligencia artificial te hace algo de cero, pero te la hace ella y tú. Por otro lado, estás copiando temas de antes para tener un éxito ahora. Es que la trampa está en muchos sitios. Desde luego. No sé si Has me hablado, explico, quiero decir. sí, te explicas correctamente y además das el contrapunto a la, digamos, Claro. explicación o la, o el razonamiento que me dan los escritores. Porque, por ejemplo, yo también escribo y pruebo a la inteligencia artificial. Y entonces los escritores llegamos a la conclusión de que a la inteligencia artificial le falta alma, le falta esa humanidad que tenemos los seres humanos, porque Obvio. lo he dicho, es artificial. Entonces tú, por ejemplo, le dices que te haga una trama con amor por medio, odio o cualquiera de estos sentimientos eminentemente humanos y no sabe hacerlo. ¿Por qué? Porque no es humana, es artificial. El mismo. Claro, Y en la es música, así. pues supongo que ocurrió lo mismo, ¿no, Tolo? Claro, pero aparte, la inteligencia artificial, ¿qué es? Es un almacén de ideas y de datos que ha hecho el ser humano, ¿no? Evidentemente. Sí. ¿Qué es crear una música? Crear una música es hacer algo en base a algo que ya conocemos. Son las notas, son los acordes, son los ritmos, pero que en el nuestro interior de cada creador están miles de canciones que hemos escuchado que nos encantan y nosotros imaginamos algo, pero no de cero. Es una evolución. Sí. Es una evolución. Nosotros no nos inventamos algo que no está hecho, no. Hacemos una sucesión de notas de una forma que a lo mejor no está hecha exactamente así, pero en gran medida sí, en ritmos y en todo. Sí. Ahora Pues la mismo inteligencia artificial, el tema es que aglutina muchos más datos que pueda tener un ser humano, evidentemente, y te puede hacer algo de cero, evidentemente. Pero que no veo, que al fin y al cabo yo no veo que eso pueda perjudicar a un creador. Yo para mí, no. Que puede ayudar a los vagos a crear música creyendo que es suya y es de, eso sí, pero al creador real que tiene, sobre todo es que los creadores, porque nos gusta hacer algo de cero, ¿no? Y claro, si ya tiras disfrutar. de algo que no lo haces tú, vaya, ya para uno mismo no tiene ningún sentido, ninguno, ningún Claro, sentido. nosotros Entonces, disfrutamos del camino, los yo creadores. desde luego a mí, o sea, no creo que un día diga, oye, no me apetece. Quiero sacar una canción, pero se lo voy a decir al chat GPT. Sí, sí, Hostia, sí. es que no. No, Ya te no, no, no entiendo. lo veo. Te Yo entiendo no lo veo. perfectamente. Ahora, cuando sales a correr o estás ahí en tu casa y te apetece escuchar música, ¿qué tipo de música escuchas? ¿Qué estilo es el que estás escuchando últimamente? Pues depende, depende, porque hay veces que me pongo cosas nuevas de estilos que me gusten. A ver cómo qué va saliendo por ahí. O me pongo, lo malo que tengo, que cuando me pongo en casa a escuchar algo de música, hostia, enseguida cojo la guitarra y tengo que tocar encima y ya no escucho tanto, ya estoy tocando. O sea, tengo ese gran defecto. Me pasa muchas veces cuando voy a conciertos, que en vez de disfrutarlo tal cual, estoy viendo las cosas y estoy analizando más la música que no simplemente dejando que disfrutarlo, ¿sabes? Eso es un error que, bueno, las cosas que pasan. Pero sí. Y esta pregunta te la hago porque quería que fuera la introducción de la pregunta que me interesa ahora. Resulta que con el programa de música que hago aquí en Radio Esperanto, que llevo desde los años 80 haciéndolo en radio y continúo, pues me he dado cuenta que conforme vas profundizando en un género y escuchas todas las versiones, habidas y por haber, de las, no sé, revoluciones de un género, de las modificaciones, de tal, no es que te canse ni que te empalague, pero como que ya te llega un momento de. No voy a decir exactamente cansancio, pero que como estás ya tan acostumbrado a todas las modificaciones de un estilo, pues dices, esto, ¿sabe? O sea que yo digo muchas veces de coña, yo no sé tocar ningún instrumento. Yo tengo una trompeta, pero tal. Pero de coña digo, mira, esta canción, si por ejemplo el músico que tiene que tocarla se pone enfermo, me llaman a mí y te la toco. De las veces que he escuchado. O sea, Sí, tengo lo esa entiendo. sensación. Entonces la pregunta era, mira, yo por ejemplo. Hay momentos que empiezo a escuchar música de la más rara que te puedas imaginar. Por ejemplo, Miles Davis tuvo una época del free jazz Qué que es maravilla. horrorosa. Pero bueno, la escuchas y te ayuda, horrorosa porque no terminas de entender, es música muy de Sí, músicos, muy muy de. difícil. Que dices, Sí, bueno, sí, esto es sí. que han llegado a las 5 de la mañana todos borrachos y han dado la Sí. grabadora y han puesto algo, porque suena a eso, ¿verdad? Solo una cosa Sí, muy. total. Pero además me pones un ejemplo que el tío contrataba a los músicos y les ponía a grabar tal y como llegaban. Sí, ahí está. Venga, vamos a tocar esto a la primera toma. O sea, imagínate el nivel, Sí. porque no era fácil precisamente la música que componía, ¿no? No, no, ya. O sea, eso es una valoración. En ese sentido hemos ido muy para atrás, muy Sí. para atrás, Ahí muy está. para atrás. Y entonces Hay la músicos pregunta. increíbles, pero antes yo creo que la gente, como había menos medios, se buscaba más la vida para llegar a cosas, ¿no? Cosas, entiéndeme, en el sentido de con melodías, con incluso con efectos, ¿no? Que ellos podían intentar por innovar, ¿no? Ahora lo tenemos mucho más fácil. Sí. Ahí está. Y la pregunta que te quería hacer, que conforme vas escuchando música, que a lo mejor es bastante rara cuando la escuchas por primera vez, me refiero a esta época de Miles Davis, del free jazz, el doo-wop también, bebop tal, el Sí. cool también. Pero bueno, ahora últimamente escucho un estilo que es nu jazz, que es bastante Sí. parecido, son modificaciones. Quizá no me gusta lo que escucho, pero me hace la oreja a esos sonidos. O sea, me abre un Claro, poquito más a los sonidos. claro. Y entonces digo, pues fíjate, esto que suena tan raro, pero aquí a mí me suena ya mejor que cuando antes no había escuchado, por ejemplo, el bebop, doo-wop o el free jazz. ¿Estás de acuerdo? Totalmente. Pues mira, era algo que No, coincido. no, pero es normal porque además hay una cosa, también es otro problema, cuando te gusta un estilo tan concreto, concreto, bueno, el jazz no es concreto, precisamente es el que aglutina muchos estilos, ¿no? El propio jazz. Pero claro, siempre buscas precisamente, si estás muy acostumbrado a escucharlo, necesitas algo que se vaya del propio entorno, igual que me pasa a mí con el rock, ¿no? Es más complicado. El rock es mucho más complicado innovar, ¿no? Muchísimo más complicado. El jazz es mucho más abierto. Ya incluso en medida de tempos es mucho más ecléctico y puedes liarla parda y no pierde el sentido. El rock, si la lías parda, ya pierde todo el sentido, ¿no? Nos vamos a otros estilos, ¿no? Pero claro, por eso se necesita que de, algo especial. Pero no tiene por qué ser más dificultoso, sino algo en sonido o en forma que te lleve a un sitio que no te había llevado lo otro, ¿no? Que no es fácil. Ahí están los grandes, ahí están los grandes, para mi gusto. ¿Y la música que más te ha resultado complicado interpretarla? ¿El estilo? ¿El No, género? evidentemente, el género el más complicado es el jazz, la improvisación elevada a niveles altos es lo más complicado, eso está claro. Es lo más difícil y luego el público del jazz es complicado también. Los músicos como público peor, porque ponen a parir a todos los músicos que ven. Ese es otro aspecto, los más grandes. Esos son los peores. En vez de decir, hostia, qué bueno, yo me acuerdo que cuando estaba estudiando en jazz aquí en Madrid, íbamos después de conciertos ahí en Berlín y tal, me acuerdo que había unos guitarristas increíbles y algunos ahí estaban, los de Albacete, que digo yo, los de Albacete, estaban, mira ese, que no sé qué, digo, tío, cuando llegues a tocar tres notas como las hace él, di algo. Sí. Cállate y escucha. O sea, por ejemplo, la crítica barata, ¿no? Es lo que pasa entre músicos de jazz, pasan esas cosas. Sí. Fíjate, como si fuera fácil, ¿Música clásica has interpretado? No, no, no, no, no, no, no. Nunca estudié música clásica. Y no, la guitarra clásica no la he escuchado. O sea, no la he tocado, no la he tocado nunca. No, no, no, no. Y además en orquestas Es así una de... maravilla, es maravillosa, pero nunca, nunca he tocado nada de música clásica, ¿no? Y No. ahora, aparte de dar clase, ¿estás preparando algún disco? ¿Estás preparando alguna gira? ¿Estás haciendo No, alguna no, cosa? no, estamos, bueno, estamos con una banda de covers que hacemos, ya llevamos unos años, con la que tenemos mucho éxito, por suerte. Tocamos todas las semanas aquí en Madrid, dos veces por semana en una sala así bastante potente, y luego pues hacemos muchos privados fuera. Por ejemplo, vamos a Las Palmas, vamos no sé si es en junio o julio, un festival que hay con Enrique Iglesias. Fíjate que nos Wow. telonea Enrique Iglesias. Qué bien, qué Y suerte tenéis. hacemos, bueno, por suerte, eso nos permite, hacemos muchos shows fuera. Tenerife hemos ido varias veces también, hablo de las islas, pero Sí. semana pasada estuvimos en Valencia, estuvimos en Barcelona, en fin, vamos haciendo muchos shows y bueno, eso nos permite pues vivir de eso, la verdad. ¿Y Por tienes suerte discos? tenemos muchos conciertos. ¿Y Sí. tienes discos en el mercado? No, no, estos son covers. Y luego tengo una banda de rock, pero que claro, ahora mismo como tenemos tantos shows con esto, pues no, no podemos dedicarle tiempo, la verdad. Una lástima. Que se llama Psychedelic Lemon, que hicimos como, no sé, metimos un disco primero y luego sacamos varios singles, no sé si cuatro o cinco, pero eso lo tenemos como ahí. O sea, hace días que no nos juntamos a tocar. Bueno, con suerte, la banda de covers, el bajista y el batería son los dos que junto conmigo componemos los Psychedelic Lemon, eso que está bien, pero no, no tocamos, no tocamos. No, la última vez fue hace año y medio, por ejemplo, una sala aquí en Madrid, con lo cual todavía lo tenemos eso ahí, ahí vamos. Pero vamos, temas sí que hay para Voy componiendo, sigo, yo los enmaqueto y tal, y ya tendrán su salida en su momento. Y tú, como Tolo Puello, ¿piensas sacar algún disco? ¿Lo tienes, aunque no sea ahora, sino Pues pues algún proyecto? fíjate que tengo esos. ¿Sabes qué pasa? Nunca lo. En mente realmente, como yo mismo, no lo he tenido nunca así, pero empieza a tenerlo, empieza a tener sentido y a lo mejor. Lo último que estoy creando, pues a lo mejor sí que tiene esa idea. Pero bueno, sí que hice hace unos años un disco con otro guitarrista, con Pedro Andrea, y éramos los dos, así bastante acústico, que eso me gustó bastante. Era un momento guay para hacerlo, e incluso hicimos unos cuantos conciertos, así con las dos acústicas y tal. Eso me gustó, así súper instrumental, ¿eh? Sí. Pero bueno, ahora ya te digo, hay muchas ideas, pero. Veremos a ver por dónde salen. Otra pregunta que tenía aquí, que tengo curiosidad por conocer tu respuesta, es que si te fijas, Tolo, nosotros hemos ido atravesando una serie de años de unos cambios, pero radicales. Resulta que cuando nosotros éramos jovencitos, pues estábamos esperando en la radio con el radiocasete a ver si ponían la música que nos gustaba para grabarla. Ahora prácticamente, pues vas ahí a cualquier buscador y la tienes allí. Si no, está en YouTube y la puedes ver incluso el vídeo, las discográficas prácticamente te cobraron un dineral por los discos. Ahora prácticamente están desapareciendo, a no ser que se lo monten. Está Spotify, están otro tipo de canales y luego también hay una dinámica que me he encontrado yo hace tiempo, que prácticamente casi todos los músicos que yo propongo en la radio, pues son gente que me manda sus discos, tiene un pedazo de estudio de grabación en su casa, tocan varios instrumentos con varias pistas, pa, pa, pa, pa, pa, y sacan un disco que dice, joder, menudo pedazo de producción tiene. Y luego hablas con él y dices, Sí, no, si soy yo solo, tú solo, sí, claro. sección de viento, sí, pues fíjate, yo digo, joder, ¿qué pasa? A lo mejor es un bajista, o es un guitarrista, o es un saxofonista, o un trompetista, y te quedas alucinado. Entonces, ¿cómo ves esta evolución tan increíble que hemos estado viviendo y a dónde crees que va a llegar de cara a los músicos y a los consumidores de música, Tolo? Bueno, el tema del estudio, bueno, todo lo que te facilita ahora la informática encaminada hacia la música, pues es eso. Yo, por ejemplo, también he hecho muchas cosas sin, vamos, he tenido que musicar a lo mejor algún anuncio, algún spot, alguna cosa en la cual no había ni una guitarra, era todo orquestación, violines, tal, etc. Y todo lo hago en casa. Y yo te lo paso y dices, pero ¿cómo que a qué estudio has ido? No, no lo hago en casa. Es decir, ahora tienes oportunidad de si tienes los medios están, el tema es ya tu cabeza, ¿no? Sí. ¿Qué ocurre con eso? Cuando interviene solo un creador para hacer algo, hay una limitación, no es lo mismo estar uno que estar cinco, ya no solo para la creación, sino para la interpretación. Lo mismo un músico, aunque toque varios instrumentos, que no cuatro, o sea, cinco músicos tocando cada uno su instrumento. Entonces estás limitando bastante una idea fundamental. Eso por un lado. Por otro lado, ¿a dónde vamos? Bueno, si al final, ya te digo, lo de la inteligencia artificial, o sea, llegamos hasta donde la cabeza del creador quiera. Entonces ahora los medios son infinitos. No necesitas ni moverte de tu casa para poder tener una grabación profesional. Entonces, en base a eso. Ahora yo, lo que te digo, no es lo mismo aunar una mente que cinco mentes o X mentes a la hora ya no solo de crear, sino de interpretar. 5 o 10 o lo que sea, ¿no? Ya sea, yo como creador hay que buscar siempre lo orgánico, o sea, dentro de las posibilidades que te ofrece la informática, en este caso, lo orgánico. Eso es lo que realmente además traspasa y llega al que te escucha. Eso yo lo tengo muy claro. En todo este aluvión de avances que estamos teniendo en la emulación de instrumentos, esto es una pregunta, es muy, la respuesta será subjetiva, evidentemente, pero bueno, me gustaría conocer tu opinión. ¿Cuál crees que el instrumento, que es el instrumento que mejor se consigue emular de todos los que hay? Por ejemplo, tienes un teclado y tienes sonidos de todo tipo. ¿Cuál es el que Sí. mejor emula bajo tu punto de vista de músico? Yo creo que es que hoy día se emulan casi todos bien, pero yo creo que los instrumentos de tecla, porque ahí interviene solo una mano y ya va directamente a un martillo, tal cual, eso es más fácil emulable. Es más emulable que instrumentos, por ejemplo, de cuerda que ya hay dos manos ejecutando. ¿Me explico? Sí. Yo eso, en ese sentido, yo creo que está, incluso metales y tal, es más complicado que el piano. Yo creo que el piano es el instrumento que más fácilmente se emula, creo, pero bueno, es muy subjetivo. Lo has dicho tú, muy subjetivo. Exactamente. ¿Y las guitarras están bien emuladas o dirías, le falta un Más pelín? difícil, más difícil, más difícil. Tiran más de plugins hechos a través de una grabación ya hecha con la guitarra, es distinto. Entonces es más complicado porque ahí intervienen las dos manos, los arrastres, es mucho más difícil. Se puede hacer y hay quien lo hace, pero yo creo que es el instrumento más complicado de emular. O por lo menos por lo que me han ido contando los que las emulan, digo, pues llámame que te lo grabo yo. Claro, es verdad. Y otra pregunta, también bastante, bueno, que tengo curiosidad. Últimamente, yo cuando veía un disco, veía pues que tenía pues cuatro clavijitas en el mástil, digo, pues este es bajista. Seis, pues el guitarrista. Pero ahora te encuentras bajos de 12 cuerdas, guitarras de 12 cuerdas, de 8 cuerdas, una barbaridad. Y entonces he hablado con músicos, dice, es que claro, aquí mira, yo por ejemplo, el bajo de siempre ha sido de 4 cuerdas. Puedes hacer virguería y tal, pero el bajo bajo es de 4 cuerdas. Y guitarras lo mismo, guitarras de 8 cuerdas, pues está bien, pero bueno, lo único que hace es tal, tal, tal, y uno sé. Y hay muchos músicos que me dicen que no están por la labor de introducir, digamos, virguerías con las cuerdas. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, es que vamos a ver, por ejemplo, en la guitarra eléctrica, según qué estilo, si es un estilo muy metalero, muy thrash, meten la séptima cuerda, que es una cuerda más grave, para que tenga más profundidad los riffs, ¿no? Una más grave da mucho más cuerpo. Para estilos, yo desde luego yo soy de seis cuerdas, pero también incluso hay muchos guitarristas que hacen otras afinaciones con seis cuerdas. ¿Tú conoces a Jacob Collier? No sé si lo conoces, pero luego te paso porque es uno de los músicos, yo creo que es yo creo que el más genial que hay ahora, o de los más geniales, ¿eh? Es increíble. Él toca una guitarra de cinco cuerdas. O sea, se la ha hecho a su medida con una afinación determinada. Con que los acordes, con dos dedos, hace acordes abiertos preciosos. Pero la ha hecho él así, porque tiene una mente privilegiada. Luego te hablaré de él en Petit Comité. Entonces quiero decir que eso ya es cada uno, pero vamos, yo soy más de seis, evidentemente. Lo del bajo que dices. Yo considero que el espectro del bajo en la música tiene que ser el básico, o sea, es decir, además es el más importante que hay en cualquier banda, en cualquier grupo, incluso en cualquier orquesta filarmónica. El bajo es lo que da peso y tempo a todo, ¿no? Ritmo y la base de la armonía. Entonces yo creo que cuando hay más cuerdas, pues lo utilizan pues más dibujos, más los jazzeros que hacen mucho solo de bajo, muchos licks. El bajo sí lleva el tempo con cuatro, incluso cinco, por lo mismo que la guitarra que tiene una cuerda más grave para darle más profundidad, suena más grave todavía. Entonces, bueno, eso yo lo entiendo todo, pero yo soy partidario de cuatro, De lo seis, en clásico. fin. Ahí está. Pero vamos, también es subjetivo, ¿eh? Y muchas Subjetivo. veces. Hay bajistas que tienen de cuatro, de cinco, de seis, y depende para qué lo utilicen. Pues me parece bien. Sí. Pero es un poco, para mi gusto, pues no es necesario. Como Sí, mucho cinco, porque sí que es cierto que hay cuerdas más graves, sí. pero Y es que muchas veces eso. me he encontrado yo que dice fulanito de tal bajista, el disco tal, digo, ¿no? ¿Dónde está el bajo? Es que suena de tan. O sea, que no es grave, es un sonido agudo el que tiene, ¿sabes? Un bajo. Claro, no. Y otra. Pero Sí, dime, dime. no, no, pero ya es cada uno y el estilo, y luego depende, cada banda tiene también su sonido, y a lo mejor requiere. Y claro, para los bajistas a lo mejor sí que le gusta pues escuchar a un tipo que haga muchos dibujos, que. Vamos. Pero también se puede hacer con cuatro cuerdas todo, ¿eh? O sea, no. Ahí está. Y este es un músico que toca con 6 cuerdas, pero toca. Pues de una forma un poco extraña, bueno, extraña, distinta, no es extraña, es distinta, es la que me gusta. Distinta, Es claro. Stanley Jordan que toca con las dos manos en el mástil. Sí, correcto, correcto. Va Entonces, haciendo tap. cuéntanos un poco, ¿qué te parece este estilo? Si es más complicado que el, digamos, convencional, así Sí, aprendemos. claro. Claro que es más complicado, evidentemente. Es más complicado, pero uno supongo que investigaría en su momento y bastante con eso y hizo suyo ese estilo. Me parece increíble. Claro que es más complicado, evidentemente, porque tienes que tener fuerza en la mano izquierda para que te suenen al golpe. Es tapping, todo tapping. Entonces, bueno, yo lo veo más complicado. Sí. Hace como un año aproximadamente entrevisté a un gran músico, ya está jubilado, fue el director del que vive aquí en Gran Canaria. Fue el director del Conservatorio de París. Entonces ya me acordaré del nombre. Ajá. Entonces él había inventado un instrumento. Él es guitarrista también. Y entonces estuve en su casa, tiene un montón de guitarra, instrumentos de cuerda, y había inventado un instrumento que es el. Es una mezcla entre la guitarra y el arpa. ¿Lo habías Ajá, qué oído? bueno. ¿Lo habías oído? Me suena así. Yo creo que he visto eso por ahí. Y nada, tiene un sonido así bastante curioso porque, claro, es mucho más versátil que una guitarra y que un arpa, ¿sabes? Claro. Tiene Entonces, las dos bueno. cosas, sí. Y luego ¿tú usas mucho más guitarra eléctrica o guitarra acústica? Las dos me encantan, Vale, las perfecto. dos. Depende, evidentemente, para la banda en la que toco, la eléctrica, pero la acústica me encanta. Me cojo la acústica y, de hecho, cuando estoy en gira o cuando me voy de vacaciones, yo siempre llevo la acústica, claro. ¿Y te compras una guitarra, digamos, de serie o te vas a un luthier? No, no, no, me... Vamos a ver. Las guitarras que tengo ha sido, pues, todo casualidades, ¿no? Pero... No he ido a ningún luthier a que me haga una, no es evidente, pero sí que han llegado a mis manos guitarras que son muy interesantes. Por ejemplo, la que más toco ahora es una Gibson Les Paul del 72, que Sí. casualmente la compré en una de las giras, pero no hace tanto, en el 2018, yo creo. En Houston, estábamos ahí en una tienda de estas viejas, o sea, de guitarras bajos y de todo así viejas que estaban ahí de segunda mano. Sí. Nunca había probado una Les Paul, probé una. Y luego vi esta ahí como vieja y digo, a ver esta, y increíble, increíble, un guitarrón increíble, del 72. Toco esta, luego tengo una Gibson de caja, que esa me la conocerías tú de crío, Sí. la primera que tuve así un poco decente cuando tenía 15 años, que esa la tengo, es más de jazz, pero es impresionante, del 79. Y luego una Gretsch, una Wi-Fi con, no es que te la haga un luthier, pero es una guitarra muy especial. O sea, tienen un sonido increíble. Pero no voy a un luthier a que me haga una guitarra, no. No. Ya. ¿Y has tocado No. alguna original de un luthier? Posiblemente sí, ahora no recuerdo. Alguna española creo que sí. Y claro, no, sí, he tocado una que no me gustó, que estaba como que tenía falletes y tal, tenía que darle la vuelta, no, no estaba como acabada, o por lo menos. Y otra que sí, que la estaba haciendo para otro guitarrista y era increíble cómo sonaba así. Además, era un luthier de Huesca. Pues fíjate, Hacía guitarras españolas increíbles, sí. Y el ahora no me músico el que acuerdo. Y lo malo es que no me acordaré ahora de su apellido. Pero sí, ese hacía unas guitarras increíbles. yo Sobre sí que me todo para música clásica, ¿sabes? Probé una y sí. era increíble, una sonoridad impresionante. Yo sí me acuerdo ahora del nombre del músico que bueno, está jubilado, vive aquí precisamente en el municipio donde yo estoy, en Ingenio, es Blas Sánchez. Entonces Ajá. ya te voy a pasar imágenes de él con la guitarra arpa y bueno, sé que te van a gustar. Y Seguro. tengo mucha relación con luthiers porque, pues, como me encantan los creadores y los luthiers son como también, son una especie de, como de músicos, inventores locos de estos que te hacen instrumentos magníficos. Sí. Y luego los que conozco es que tienen una demanda increíble y no hacen más porque no tienen más tiempo, ¿sabes? Porque sobre todo de Japón me dijeron que bueno, que les llovían los encargos. Joder, De fíjate, guitarras, claro. timples. Te iba a preguntar sobre el timple. ¿Has tocado el timple? Que es la No lo he guitarrita. tocado, no lo he tocado, lo he escuchado, pero no lo he tocado. Timple, que es una. Y el guitarrón mexicano, que es como la contraparte del timple. El timple es chiquitito y el guitarrón mexicano es un pedazo de guitarra. Sí, no lo he tocado, no lo he tocado, evidentemente, pero lo he visto, claro, muchas veces. Está. Muchos mariachis. Exactamente. Pues Tolo, ha sido un verdadero placer estar aquí compartiendo contigo esta charla. Espero que la hayas pasado también muy bien. Sin duda, Y sí. como veo que tiene muchas cosas que contar, si te parece, en unos meses volvemos a hablar. y nos cuentas lo que estás haciendo, seguimos hablando de lo que nos gusta, de la música, de diferentes estilos y también de instrumentos que tú conoces un montón. ¿Te parece bien? Perfecto, perfecto. Pues despedimos al amigo Tolo Puello, pedazo de guitarrista, un músico fantástico y además melómano, por supuesto. Y nosotros ponemos punto final a este espacio de la revista de Radio Esperantia. Recibe el cordial saludo de Franco Casavedra desde la realización y presentación. Y no te preocupes que en el post correspondiente tienes todos los enlaces. Si deseas contactar con Tolo para clases y conocer algo más de él, pues tienes ahí todos los enlaces, tienes el audio, tienes el podcast, tienes la forma de contacto, por eso no hay ningún problema. Y nada, y los reproductores que tienes en radioesperantia.com para escuchar bien los espacios de entrevistas o bien los programas de música. Como te digo siempre al final, a ser moderadamente felices y hasta la próxima. Muchas gracias. Radio Esperantia, otra forma de entender la radio.